yeah, Babaloo. Young Cruz, dame un poco de dinero, my yeah, y un aguarda de guardiante, dame un poco de tabaco, my yeah, pa que me dé la suerte. Yo quiero pedir a que mi negra me quiera, que tenga dinero. Que no se muera. Ay, la quiero pedir a Babaloo, una negra muy santa como tú, que no tenga otro negro pa' que no se muera. Yo quiero pedir que una negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Ay, la quiero pedir a Babaloo, una negra muy santa como tú, que no tenga otro negro. Babaloo.